Hoy ya celebran en la ciudad las vísperas de la patrona de Alcalá de Henares, que es la Virgen del Val, si bien no es fiesta litúrgica. Pero dado que todo el mundo está celebrando a la Virgen María, me ha parecido bien el hacer un sermón acerca de ella. Y si hay un libro en la Biblia que expresa el pensamiento más profundo de la Virgen María, ese es el Cantar de los Cantares, que curiosamente es el libro que estoy yo desde hace unos días leyendo tranquilamente como lectura mía personal. He querido escoger unos cuantos versículos de los primeros capítulos, simplemente versículos que me han llamado la atención, no hay otro criterio. El libro entero es el que expresa en profundidad, de forma muy poética, con muchos misterios, la relación de amor que existe entre la Virgen María y Dios y la Virgen María. Un primer versículo que me llamó la atención en esta lectura que estoy haciendo es que la amada dice: como un manzano entre los árboles del bosque, así mi amado es entre los jóvenes. Como un manzano. Es curioso que Dios, que creó los manzanos, usó ese árbol como comparación respecto a sí mismo en relación al amor al alma, a toda alma. Los manzanos, no quizás ahora los que son cultivados de un modo industrial y no se les deja crecer y se modifica su aspecto externo, pero los manzanos en estado natural es un árbol bello, es un árbol muy armonioso. Y sobre todo, cuando está cargado de todos sus frutos, es un árbol que representa muy bien la abundancia. Otros no. Por ejemplo, el almendro, por muchas almendras que tenga, su fruto es pequeño y se disimula muy bien entre el follaje. Pero las manzanas tan redondas, tan fáciles de distinguir y tan abundantes, es símbolo, cuando ya va a ser cosechado, de la abundancia, la cantidad de manzanas que da un manzano. Después también pensaba que ese manzano con árboles de amor, ya no humano, sino de un amor divino, es también una representación del árbol de la vida. No sabemos qué aspecto tenía el árbol de la vida en el jardín del Edén, pero el alma respecto a Dios, cuando la ama con toda su fuerza, es como si estuviera todo el tiempo junto a su árbol de la vida. Y dice una cosa más el libro del Cantar de los Cantares, y se lo podríamos escuchar a la Virgen María. La Virgen María ha hablado muy poco en el Evangelio, pero este versículo que voy a decir del Cantar de los Cantares perfectamente lo podría haber dicho la Virgen María. A su sombra deseada me siento, y dulce es su fruto a mi paladar. A su sombra deseada me siento. Lo de la sombra, a cualquiera que sea un lector habitual de la Biblia, le trae reminiscencias, lo primero de todo, del Salmo 91, versículo primero. El primer versículo del Salmo comienza: el que mora en el refugio del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Morar a la sombra del Todopoderoso. Isaías vuelve otra vez a repetir esta misma imagen. es Dios el que habla. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubrido con la sombra de mi mano. Y el último versículo que digo sobre la sombra, que es del Evangelio. Marcos 9, versículo 7. Entonces una sombra se formó. Os preguntaréis, ¿en el Evangelio dónde se forma una nube? Perdón, he dicho sombra. Una nube se formó. Pues es cuando sale del Jordán porque ha sido bautizado. Entonces una nube se formó cubriéndolos con su sombra y una voz salió de la nube. Fijaos, es una cosa que lo podemos pensar también en el momento de la misa, la consagración. Podemos imaginar que se forma la nube sobre el altar y que sale una voz de esa nube que dice: este es mi hijo amado, escuchadle, este es mi hijo amado. Realmente lo podríamos imaginar y de un modo místico sería verdadero. La nube de Dios cubriendo su altar, porque se va a producir un milagro sobre el altar que no es menor que simplemente lo que hizo Jesús en el Jordán. No hay menos razón para lo uno que para lo otro. Y la Virgen María, las palabras que he dicho al principio, a la sombra deseada, a su sombra deseada me siento y dulce es su fruto a mi paladar. Continúa, y lo podría decir la Virgen María también, me ha introducido en la bodega del vino y su estandarte que está sobre mí es de amor. Sosténme con tortas de pan, perdón, con tortas de uva pasa. Fortaléceme con miel, porque estoy enferma de amor. De verdad, vuelvo a insistir, tenemos muy pocas palabras de la Virgen María, pero nos podemos deleitar en leer todo el Cantar de los Cantares como si saliera directamente de la boca de ella. San Juan de la Cruz, sobre todo en uno de sus poemas y después en las explicaciones que hace a su mismo poema, debió recibirlo en un estado místico porque empieza a hacer una glosa, una explicación larguísima de cada uno de sus versos, explica el Cantar de los Cantares. Y él va señalando cuántos misterios de amor, misterios sagrados, hay en el Cantar de los Cantares. Cuando la Virgen María dice, me ha introducido en la celda, en la bodega del vino, lo podemos ver de dos maneras. El vino como símbolo de la alegría. Yo me sigo acordando todavía de aquel sermón que dije sobre la Virgen María en la misa, aunque han pasado ya muchos meses, cuando lleno de vino el cáliz, pienso, es la alegría que llenó a la Virgen María al comienzo de su vida, antes de pasar a el templo y después a la casa de Nazaret, que es lo que simbolizan en ese sermón los otros pasos de la misa, una versión totalmente subjetiva, por supuesto. Pero si entendemos que la Virgen María como un cáliz se fue llenando del vino de la alegría, también esto tiene ese sentido. La Virgen María diciendo, me ha introducido en la bodega del vino. Ya no es que derrame algo, el vino de la alegría, en su interior, sino que la introduce a ella en la bodega del vino, que es totalmente distinto. A otros humanos Dios les echa un poco del vino de la alegría, a unos más, a otros un poco más. A la Virgen María la mete directamente allí. Fijaos. Pero tiene un doble sentido también. El vino símbolo de la sangre, también puede ser símbolo del sufrimiento. Y es verdad que cuanta más alegría Dios da, cuantas más gracias da, también a veces la cruz está a la misma medida. También este versículo del Cantar de los Cantares podría ser entendido de esa manera. Ella está en el lugar donde está toda la sangre de Cristo, la bodega del sufrimiento de su Hijo. Ella está donde está toda. Después se va a distribuir. Después se va a distribuir esa sangre como se distribuye la gracia. Pero ella está en la bodega. Me ha introducido en la bodega del vino y su estandarte sobre mí es de amor. Ese estandarte que tenían los reyes, en el Cantar de los Cantares se está hablando de Salomón, ese estandarte es la cruz y es un estandarte de amor en este caso. Sosténme con tortas de uva pasa. Aquí la uva de nuevo la podemos ver como símbolo del vino y el vino como símbolo de la segunda especie eucarística. Y continúa, fortaléceme con miel. La miel son las dulzuras de Dios. Porque estoy enferma de amor. Porque estoy enferma de amor. Esa es la enfermedad que conoció la Virgen María. Y se puede decir que todas las religiosas que están aquí porque sintieron el cortejo de Dios, el deseo de desposarse espiritualmente con sus almas, el Dios Espíritu que se desposa con el Espíritu que es cada alma. Y cada una de las religiosas, cuando entró, entró enferma de amor. Cada una de ellas, por muy anciana que sea cualquier religiosa, hubo una época en que fue joven, pudo tener sus planes, sus deseos, sus esperanzas, sus proyectos, y todo lo sacrificó por este amor. Todos los demás amores fueron sacrificados por este amor. Digo que se entra con ese entusiasmo, con ese mal de amor. Después hay mucha tentación, lo mismo que en todos los matrimonios, de que el amor se atenúe o que se llegue a enfriar. Es un peligro en todo matrimonio humano. Por más que se amaran apasionadamente al principio, todo amor humano no hay que dar por supuesto que se va a mantener. Se puede enfriar. Por eso, lo mismo que en los matrimonios del mundo, también en el convento hay que volver a avivar ese fuego. Y uno de los modos de avivarlo, como el que echa ramitas al fuego, es este, el repetir la palabra de Dios. Y en este caso, palabra de Dios que es de amor, que es una palabra de Dios que en este convento resuena con más fuerza, porque esto lo podría haber dicho la Virgen María. Fortalecedme con miel, porque estoy enferma de amor. Y entonces, más adelante en el libro, habla ya por fin el amado. Y el amado le dice, levántate, amiga mía, bella mía, y ven rápidamente. El deseo de Dios de que el alma vaya, levántate, amiga mía. A otros les levanta para alzarlos de la enfermedad, Jesús, como al muerto de la viuda de Naín, como a Lázaro, como a otros, el que estaba en la camilla. A ellos les levanta solo de la enfermedad. En este caso, le levanta por amor y para ir al amor. Ya está sana la amada, lo que quiere es que vaya a él. Hay un modo distinto de ir de uno al modo distinto de ir en el otro. Del mismo modo que unos, después de todo lo que ha hecho Dios, acaban siendo solo siervos. ¿Qué hay que hacer para salvarse? punto final. O el premio, ¿qué premio me va a dar? Unos acaban siendo siervos. Sin embargo, las religiosas están llamadas a ser esposas, y son esposas, porque solo en el estado de esposa uno entra al convento, no para ser simplemente sierva. Levántate, amiga mía, bella mía. La religiosa tiene que hacerse amiga de Dios y tiene que hacerse bella. Se puede hacer cada vez más bella, aunque el cuerpo se vaya marchitando. Y la siguiente cosa que le dice: ven rápido, ven rápido. Cada día debe ir rápidamente hacia Él. No simplemente ir, con presteza, por el amor, por la enfermedad del amor. Diría la Virgen María con el Cantar de los Cantares: y mi amado es mío y yo soy suya. Y mi amado es mío y yo soy suya. En este aspecto sí que este término posesivo es egoísta. Lo quiero para mí, lo quiero para mí. Quiero estar con él. Después me puedo dar al trabajo, puedo hacer mil cosas, hablar con quien sea, pero quiero estar con él, para mí, a solas, con la misma intimidad con la que una esposa querría estar con su esposo. No voy a continuar porque ya llevamos mucho tiempo y el Cantar de los Cantares es largo, pero este sermón, más que explicar el Cantar de los Cantares, lo que quiere es avivar el hambre de leer ese libro, para leerlo como un modo de avivar el fuego del amor, y que todas las monjas caigan enfermas de esta única enfermedad, que es la que hay que perseguir. Estoy enferma de amor, podría haber dicho la Virgen María. Y además, en este convento, leer el Cantar de los Cantares bajo un tinte especialmente mariano. María es la que habla. Es verdad que se puede aplicar al alma, a cada alma que ame, pero nos podemos imaginar todo el tiempo a la Virgen María. Entonces María no habla directamente en el Evangelio mucho, pero tiene todo un libro en el que habla, solo ella. Pues nada más, que viendo tanto amor, todos los siervos, los hijos, los intentemos de algún modo contagiarnos un poco de esta enfermedad, levantarnos e ir rápidamente hacia Él, para que al menos algo de este amor, de este ardor, se inflame en todos nosotros.